Tiene toda la semana, weón, para venir a hablar y no habla, weón. Bueno, estamos comenzando la segunda edición de lo que es este programa que se lanzó hace una semana. Nuestra meta es, por supuesto, ojalá lograr un programa semanal. Esperamos cumplirla. La verdad es que hoy día nos costó un kilo, pero un kilo, poder conectar los equipos y todo. Pero ya estamos. Y como la semana pasada también está junto a mí, por supuesto, don Daniel Torres, acompañándome en los controles. Salimos como 40 principales, o sea, así. En los controles, Spider-G. ¡Ey! Se tiran aplausos, ¿cachado? Y los buenos son re fome, se tiran risa, se tiran aplausos, son gritos. Son como la risa de los Venegas. Sí, pero yo me imagino a esa buena en bata así llegando a hacer el programa de radio, así como: ¡oh, me levanté, me saqué, me lavé la cara, tengo un par de lagañas, voy a hacer un programa para los pendejos que no se hablan de nada, ¿cachai? Que no piensan, que no piensan. Que tienen un buen buena onda hablándoles de reggaetón y de música estúpida. ¿Y esos buenos tienen estado de ánimo? No pasan por la pena, no pasan por el odio. Llegan todos prendidos así como: ¡eh, compadre, lo estamos pasando súper bien, increíble evento hoy día, que mataron a mi viejo, pero no importa! Están feliz por eso, weón, vamos todos arriba, vamos a escuchar reggaetón, a poncear y la. Claro, pero yo no entiendo cómo, a mí me encanta que uno viva con estados de ánimo, loco. Me encanta pasar por la depresión, me encanta pasar por la alegría, porque creo que la vida también es eso, ¿cachai? Estados de ánimo, diferente, no es como todo el rato, no puedo estar todo el rato feliz yo, por lo menos, José, weón. ¿Tú? No, a mí tampoco, pero me salió muy así la presentación. Sí, pero ya la presentación de la semana, tú mejor que la presentación de la semana pasada, claro. Que fue más fascista. Me mataste con ese güey. Que fue más de humanamente hablando, pero así vamos mejorando. Nuestro segundo capítulo al aire, ya tenemos página de internet donde la gente nos puede escuchar oficialmente. Ya tiene nombre este programa, y eso lo hace más lindo, lo hace más hermoso. Lo bueno de esto es que vamos a tener un nombre fijo, que es el mismo nombre de nuestro formato, el Tumblr que nos creamos, que es Pueblo Metralleta. Pero la idea es que el programa, por supuesto, tenga su nombre característico. Cada programa tendrá un nombre característico dependiendo de lo que vamos hablando. Claro, es como un sitcom. Así como es, no sé, Casado con Hijos, el capítulo de hoy es Los Jóvenes Homosexuales. Exacto. Y este programa ya está creciendo. Oye, pero para, ¿qué es eso de Tumblr? Yo conozco Facebook, yo conozco Twitter, yo conozco Messenger, pero para la gente que no cacha lo que es un Tumblr, por favor explíquenos. Existía la plataforma Blogspot, y se hicieron súper populares ahí alrededor de... ¿cuántos? Leía la cifra la otra vez, no te la voy a dar para no quedar de mentiroso, pero era una cantidad impresionante de blogs. Se hicieron famosos los blogs. En su momento, cuando irrumpió este formato blog, donde la gente podía publicar. Oye, qué wea más fome en todo caso. No, eran feos los blogs porque tenías que leer. Y hoy yo creo que la gente no lee en internet, güey. Con suerte se compra un libro y lee. Bueno, pero en su momento, cuando esta cuestión salió, fue así como el Twitter, el Facebook de su momento. Dale. La cosa es que ha pasado el tiempo y eso pasó de moda. Yo creo que el producto es lo mismo. La gente busca como cosas más inmediatas, más entretenidas. Absolutamente. Y nació esta nueva plataforma llamada Tumblr, que es una especie de blog, pero es llamado así como microblog. La misma idea del Blogspot, pero es más, tiene menos herramientas. Entonces, ¿y qué posibilidad te da? Podemos subir en videos, términos prácticos. Podemos subir audio, podemos enlazar contenidos. Por ejemplo, nosotros este programa lo subimos a X servidor, enlazamos el contenido al Tumblr y lo puedes reproducir a través de ahí. Puedes ver videos de YouTube, puedes escribir. Lo que en general eso, es súper parecido a Blogspot. Y eso lo pueda adosar o agregar a algo tan grande y amplio y masivo como lo es Facebook, por ejemplo. Exactamente. Que es donde nosotros tenemos alojado hoy nuestro programa para toda la gente que quiera escucharnos. No, aparte de entrar al Tumblr.com. Claro, nosotros al momento de publicar en el Tumblr. Tumblr.com. .com. No, ¿y cómo vamos a buscar? Es así como: es Pueblo Metralleta. ¿Ya? Tumblr.com. Perfecto. T-U-M-B-L-R. Dejémoslo claro, para que la gente pueda meterse y ya empiece a masificar este programa. Pero a la vez están en Facebook, que es tu Facebook. Claro, en mi Facebook. En mi Facebook, cuando nosotros subimos contenido. Cállate, estúpido. Cuando subimos contenido, inmediatamente aparece un link en mi Facebook donde dice: José ha subido contenido. Es que esa wea es muy zapa, siempre está sapeando. Entonces esa wea también dice: José ha subido un contenido a Tumblr. Oye, qué peligro. Eso es el Facebook a todo esto para la gente que... Es patrañera, por ejemplo, que va a las discotecas de diferentes lugares, después haber peleado con la polola, y se vende con otras chicas, es como complicado, porque después como que la mina, oye, tenés Facebook, ya te lo dais en volada de carrete, se lo dais en Facebook, po, y después al otro día, el domingo, o después la semana, la mina se sacó una foto contigo y aparece ahí, y después tu polola te pide explicaciones. No, es complicado. Mira, entre paréntesis, sintió una risa usted por ahí, la persona que no está viendo, estamos acompañados con mi primo, Álvaro, un masturbador que está en la etapa plena de la masturbación y que en un momento más nos va a estar comentando acerca de qué hace un cabro de su edad en internet. Muy bueno para poder entendiendo a las nuevas generaciones, porque nosotros con acceso a yo sigo reiterando esto, a mí me gusta el porno, yo tengo medio acceso al porno, pero el porno era como acceso al VHS, ¿cachai? Acceso a comprar a la revista que estaba, por ejemplo, oculta en un puesto de la feria, del persa. Pero hoy los jóvenes tienen internet, eso. De eso y mucho más, nos va a estar comentando el Álvaro que está aquí peluceando, riéndose. Como la risa con la nueva compañía que ustedes escuchan de fondo. Venega y todas esas estupideces, va a estar él aquí con nosotros en estos momentos. Pero para, ¿sí que hay gente que le pagan para hacer eso? Esa risa es contratada. Hay que echar esas risas que están en los sitcoms como Casado con Hijo. Como los Venegas, esa risa, pero es que hay risas que son en vivo, como por ejemplo la de Morandé con compañeros que actúan en Canal 13, pero esa a uno le pagan, po. O sea, uno va, graba una risa, es como, ¡vamos, acción, graben! Y te pagan. Pero ese tipo que está en el Morandé, ese tipo está en vivo, está ese es un camarógrafo. Viendo el espectáculo, ¿cierto? No, un camarógrafo. Que el buen le descubrieron su risa. Sí, po. Tienes risa para televisión. Esa risa se hizo famosa en Canal 13, ¿cachai? En vivo el lunes, y después empezaron a notar que como que era chistosa para que también lo veía y lo escuchaba el programa. Antes en televisión. Lo contrataron. Es que él es camarógrafo. Después de camarógrafo lo empezaron a pasar. Loco. Y esta semana, que es una semana de Navidad, donde la gente está... Claro, o sea, es que yo estoy como apestado con eso. Te caché apestado. ¿Por qué estás apestado con la hueá de Navidad? Pero estoy más apestado por el tema, más que nada por estos clichés del consumismo y de que volvemos a caer en el tema de regalos y muchos más regalos. Más que nada por eso, es porque la gente como que se vuelve inconsciente, weón. O sea, pierde la conciencia en el hecho de que van a comprar a las ferias y da lo mismo, te pasas a llevar con el otro, te golpeáis, si tenés que pelearte por el regalo que es para tu hijo, para tu sobrina, para tu polola, para tu primo, en fin, para algún familiar o un ser querido, va y te peleáis y da lo mismo. Entonces todas esas cosas son las que a mí me van diciendo, no es una linda fecha, no, o sea, es una linda fecha, pero posterior a eso, después la gente empieza así como cínicamente a decir, weón, qué linda esta fecha, querámonos, respetámonos, comamos en la mesa todos. Al final encuentro que el sentido de las fiestas se perdió absolutamente, donde ahora solamente lo que prima es el tema de comprarte el regalo, de ojalá hacer el regalo más grande posible, porque eso demuestra tu cariño por el otro. Pero también y se pierde como mucho el tema de lo que se supone debería ser la fiesta, como de amor, de tranquilidad, de paz, y te vas por el otro lado donde es netamente el regalo, o sea, todo gira en torno al regalo, ves los malls llenos. Oye, a propósito, los malls que tenían que cerrar temprano, ¿qué hicieron estos tipos? Abrieron antes. Entonces al final trabajaron la misma hora, sí, solamente que abrieron antes ahora. Bueno, pelotudo. Y entonces al final se pierde todo el concepto navideño de la wea, y al final pasáis a tener una fiesta súper fría y donde depende todo, absolutamente todo, del regalo. Sí, pues ya, adosando esos clichés que son ya clichés que lo ocupan muchos comunicadores como Soledad Oneto, o un Iván Valenzuela, un Chapacás, en fin, todos estos tipos que le llevan, porque ocupan los mismos clichés. ¿A qué voy? Para mí, ¿por qué estoy apestado? Aparte de eso, también es porque la rutina ya es como siempre lo mismo todos los 25, bueno. Todas las noches buenas, como a las 10 tenemos que estar todos en casa porque vamos a cenar a las 10:30, ¿cachai? Y siempre es lo mismo, el pollo con algo, el pavo con algo, ¿cachai? No es como diferente las navidades, para mí por lo menos, yo estoy hablando desde el punto de vista personal. Y siempre estoy esperando el regalo de una persona X que ya sé qué es lo que te va a hacer, ¿cachai? Que son calcetines, que son calzoncillos, que son... Yo usted me está escuchando y me puede decir, oye, el weón desagradecido. Por ejemplo, hay gente que no recibe regalo, prefiero no recibir regalo, weón. Sinceramente, prefiero una buena cena. Yo con una buena cena ya quedo pagado, pero que no sea pollo con arroz todos los años, por favor. Se lo pido, mamá, si me estás escuchando, modo pollo con arroz a todos los años. Al final, con el día de Navidad, estoy teniendo una buena Navidad, así que recordéis, pero caleta, weón. O sea, que digáis, esta fue la Navidad, más que por el regalo, por los hechos. Así como, puta, vino mi tío de Macul, que no lo había visto hace años, y que era un muerto de hambre. No. Por los sentimientos. La Navidad, no, la Navidad que siempre recuerdo son por el tema de los regalos. Así como que en mi familia, muy lindo. Mi viejo siempre se enmeró en darnos un tremendo regalo cuando realmente todavía no estábamos en condiciones. Y al final eso te pasa la cuenta. Bueno, ese es como otro tema. Pero como la pregunta que me haces tú, de recordar una Navidad por una cosa así como de sentimientos, como que me cuesta un poco como imaginármela. ¿Y tú sí has vivido algo así como de sentimientos? Así como que tengáis, oye, bacán que haya venido esta persona. Yo he tenido un momento lindo que es cuando no me acuerdo cuántos años atrás o a qué edad, pero hubo un momento que se juntó toda la familia, por lo menos de acá de Santiago, por parte de mi madre, ¿cachai? Por la familia de mi madre, que vino mi abuelo, vino mi tía, mi primo, mi prima, mi hijado, ¿cachai? En fin, y nos juntamos en una casa y fue como, coloquemos música después de la cena, ¿cachai? Fue como súper hermanable, de cariño, de respeto, y eso me llamó mucho la atención, weón. Y esa fue la que me marcó más allá de los regalos, que te insisto, para la toalla de verano, tal perfume de Avon o Ésika, ni que ahora está Ésika. Esos calcetines 4 o 3 por mil que te dan. Claro, weón, 4 en lucas y que encima te pican, ¿cachai? Sí. Y se ponen el encima no es para tu pata. O el calzoncillo que te queda chico. ¿Cachai? Calzoncillo así que nunca hay que usar. Pero bueno, esa es como una de las navidades más lindas que recuerdo, weón. Estamos como en una terapia los dos ahora, así como introspectiva. Sí, yo como que este año no he pescado mucho, no estoy ni ahí, de hecho ni con el año nuevo. Aparte que el año nuevo siempre me parece una fiesta muy, muy populista, muy, muy, muy universal. Por eso me gustan más las fiestas patrias. Como que las fiestas patrias siento que Chile está más unido y no está ahí unido así como el año nuevo con los gringos, con los talibanes, ¿cachai? Con los más propias, así como más. Y siempre me ha cargado eso. Partamos de la base que, por ejemplo, nunca he escuchado a los Beatles, por ejemplo, que era algo muy masivo, por ejemplo. Entonces a mí siempre me han gustado como las guas más íntimas. Ay, qué íntimo, qué loco que es él. Pero es que de verdad, po. De más, qué buen tema estúpido ese. Mire, si usted escucha esas risas, son las risas de mis familiares. Ahora cambiamos de estudio. La semana pasada grabamos en casa del Daniel. Esta semana estamos grabando en mi casa. Hay bastante más bulla porque viven bastante más personas también y gente muy gritona. ¿Cómo diría? Pero buena onda. Es como el tema de los Pimpinela cuando dice no te asustes porque viene la comida. Si gritan es porque viene la comida. Algo similar ocurre en mi casa. Y no existe, no falta el tío cara dura o el personaje cara de raja a la familia. Para los pelambres. Pero para la casa no terminaría. Que llega después de haber pelado todo el año. ¿Cachai? Llega esta fecha y es como, oh, perdóname todo lo que pasó en el año. Weón, vuélvete más consciente y no la ve en el año. Y después en el año se vuelve a repetir. Sí, a eso voy con cambiar ciertas cosas y ciertos actos de la gente, ¿cachai? Si yo no estoy ahí, weón, regálense una moto, regálense casa en la playa, me da lo mismo. Pero que por lo menos todo el año seamos consecuentes con el cariño, con el respeto, con el amor por el ser humano, ¿cachai? Bueno, eso un poco en relación con esta fiesta y con esta fecha. En este programa igual nuestra intención siempre es estar planteando temas de interés, ojalá para todos. Temas que primero nos importan a nosotros y sentimos que pueden ser relevantes. Oye, te queremos. ¿Tenemos temas para esta semana, no? Sí, hay varios temas. Si hay harta música. ¿Tú te referías a música o temas No, así como contenido de conversación. Sí, hay hartas cosas que han pasado. Han pasado hartas cosas. Pero antes, como diría Raúl Mata, le invito a escuchar un tema musical. ¿Cuál sería, señor? Vamos a escuchar a Los Prisioneros con el con No Necesitamos Banderas, pero les quiero dejar plantear una pregunta. ¿En quién creen más? ¿En el viejito Pascuero o en Jesús? Vamos con Los Prisioneros. Y seguimos haciendo esto de llamado Pueblo Metralleta. Con la autoridad que nos da el buen juicio y en pleno uso de nuestra razón declaramos romper de forma oficial los lazos que nos pudieron atar alguna vez a una institución o forma de representación que nos declare parte de su total. Con toda honestidad y con la mente fría renegamos de cualquier color. Ya todas las divisas nos dan indiferencia. Renegamos

Estamos de vuelta mientras acá están haciendo patria los chicos. Estábamos escuchando lo que era el tema de los prisioneros, no necesitamos banderas, un tema bastante anarquista y pancracio. Pueblo Metralleta. Y vieron la producción que tenemos ahora, ¿no? Está notable, weón. Todo en vivo esta. Pueblo Metralleta. Y así nomás con los prisioneros, pues esos cabros que cantaban esos temas en sus tiempos y definitivamente lo lograron en su tiempo. ¿Sabes qué me pasa con Jorge González? Que Jorge González es como una piedra en el zapato, es como el bicho que siempre está picándote en la oreja, molestándote, es como el herpes que sale antes de la fiesta de grabación. ¿Cachai? El que no quieres, pero está. Pero está. Y eso es lo que me produce cierta cercanía con Jorge González, pero nunca he visto a Jorge González parado frente al guanaco. Nunca he visto a Jorge González pegándole, o más que pegándole, enfrentando a un paco. ¿Cachai? Como que siempre tira los nombres. Pero lo que pasa con Jorge González es que vive en Alemania. Está en Europa. ¿Cachai? Pero aquí voy comparándolo con Gladys Marín, por ejemplo. Una dirigente carnaza que más allá de que sea comunista, ¿no? Y el capítulo pasado ya hablamos de ella un poco. Claro. Es una persona que enfrenta sus principios, enfrenta lo que ella cree, va adelante y le da lo mismo, weón. Si, da lo mismo si te cagas. Es lo que me pasa con Paty Maldonado, una fascista de tomo y lomo. Pero Paty Maldonado a mí me termina cayendo bien por el único sentido de que es como, weón, yo opino así y qué tanto. Por lo menos, claro, igual yo rescato mucho eso y similar a ti, siento de que, por ejemplo, Jorge González en el último abrazo, el show que se hizo, que realizó la cerveza cristal. Dijo cosas killer, dijo cosas fuertes. Dio un discurso súper fuerte y en el cual yo me sentí súper representado. Comparto lo que él lo dijo. Pero ahora, también está al otro lado de que, ¿qué estáis haciendo por cambiar eso? O sea, ¿basta solamente con hablarle y decirlo? Puede que sí, puede que empecé a generar conciencia, pero en el momento de los hechos, estás ahí presente, cambiando el mundo, con tu pequeña revolución. Yo siento que tal vez en algún momento sí los prisioneros podían decir fueron revolucionarios, en el momento en que estaba Pinochet y ellos cantaban sus letras y fueron súper juzgados en su momento. Pero cuando regresaron, cuando se juntaron después, solamente para ganar plata, porque eso fue solamente para juntar lucas porque se estaban quedando sin plata, ¿cachai? ¿Te lo dice? Bueno, duraron ni siquiera dos años, y se volvieron a separar por los mismos problemas, ¿cachai? Entonces, bueno, a mí lo que me pasa con los prisioneros es que escucho su música, la bailo, ¿cachai? Y ya, sí, los prisioneros grandes. Pero nunca les compré la parada que tuvieron en los 80, porque encima fue en los 80 en una época donde la dictadura iba en bajada, ¿cachai? Ahora, discúlpenme, yo no viví los 80, nací en los 80, pero ya empecé a tener conciencia de los 90 para adelante, ¿cachai? Si es que no ahora. ¿Todavía no tenés conciencia? Si es que no soy consciente todavía. Pero además que... yo creo que en los 80 era como, bueno, hablar de contra la dictadura era como, es como hoy día ponerse a hablar de la dictadura de la derecha, caché. Hoy día hay que criticar a otros personajes, como por ejemplo gente que tiene el poder, gente que maneja los comercios, gente que maneja las lucas en este país, caché, los empresarios, los comerciantes. A mí por eso te decía. Los comerciantes de grande escala, no los de las pymes. De cierta forma, Jorge González me desilusionó con... los prisioneros en general me desilusionaron cuando regresaron y sacaron ese disco San Miguel, ¿se llamaba el disco? Venía el tema San Miguel, pero no sé San si Manzana, llama... creo. ¿Manzana? Pero antes sacaron otro disco. Otro disco. Bueno, y cantaban... por la fuerza de la razón. Pura música de mierda, puras letras de mierda que no decían nada. Metieron a esta niña chica que explotaban en rojo, que se llama Crystal. ¿Sí? ¿No? La metieron en un tema a cantar con ellos. Entonces, yo decía, puta, acá los prisioneros van a de cierta forma seguir representando la voz de lo popular, de la gente que no está conforme. Pero se dedicaron a cantar pura mierda, weón. Te digo, yo nunca estoy mucho con los prisioneros, weón. Sinceramente, o sea, no, yo creo me que pasa todo lo contrario. Me pasa con los prisioneros lo que me pasa con Nirvana, que Nirvana yo creo que apareció en el momento exacto donde había un movimiento juvenil o había jóvenes que querían gritar, pero aparece, que hecho cuando aparece ese líder. Al fin y al cabo, y eso después te representa, po. Y tú te veías enfocado en el líder que era Kurt Cobain en ese instante, que era un buen depresivo y que creo que ha cantado, ¿cachai? Y todos lo seguían. Me pasó lo mismo con los prisioneros, que aparecieron en el momento exacto y preciso para decir lo que tenían que hacer nomás y decir. Pero nada más allá, no fue una revolución más como lo que estaba haciendo Quilapayún, como lo que estaban haciendo otros seres, weón, que estuvieron ahí, ¿cachai? Que no sé, por más que lo exiliaron del país, siguieron peleando, siguieron metiéndose en Chile, weón. Yo creo que... ¿Me pasa eso con los prisioneros? Para mí, lo rescato mucho de ellos es que en realidad me imagino los tiempos que se deben haber vivido y haber tenido ese discurso y haber sido tan jugados para darlo, siento que necesitáis cojones. Siento que de repente uno mismo está en una marcha y tú sabes que los pacos empiezan inmediatamente como a presionar las marchas o dicen, a reprimir, dicen se acabó y empiezan a tirar agua a pito de nada. Casi siempre es así. Entonces, sí, no siempre. Y uno, ¿cachai? Inmediatamente siente temor a eso. y eso que estáis como, no estáis viviendo para nada los tiempos que se vivían en esos momentos, que hasta no sé, por la serie de los 80 lo retrata, cuando empiezan a seguir a la cabra y a su pololo. Me imagino que ahí sí que hay que tener huevos, en esa instancia sí que hay que tener huevos para decir las cosas. Pero es que yo creo más que ahora. En un momento Jorge González, yo escuché una entrevista, porque yo trabajo en una Radio X, ¿cachai? Donde he tenido acceso a escuchar se llama Radio X. Archivos de, podríamos decirlo, ocultos, que después no salen al aire. En fin. Parte de la manipulación comunicacional. Usted lo ha dicho. Lo dijo usted. José Álvarez. No lo dije yo que trabajo ahí. Para que no me echen. Radio X. Para que no me echen. Escuchen esto. Claro. La verdad es que yo creo que se me olvidan las cosas a veces, entonces después tengo que empezar a retomar. ¿Qué es lo que quería decir? No me olvidé. Punto, dale. Bueno, ahí sentíamos, vamos a cambiar radicalmente. Hablando de las drogas. Hablando de las cosas malas de este mundo, de la sociedad que estamos viviendo. Soy flight. Estábamos en compañía aquí de mi primo, que nosotros nos llegamos a un acuerdo y nos vamos a decir que eres un masturbador empedernido. Pero para. Puede ser que no lo sea. En esta parte del programa, no siempre, pero de una u otra forma vamos a tratar de tener integrada a gente de ciertos target, ¿cachai? Para que nos cuenten qué tal. Porque hoy día, para un viejo, es difícil andar con el zorrón, aunque pase zorrón, ¿cachai? Entonces, ¿qué significa zorrón? Vamos a llegar a una entrevista en profundidad, para que él nos explique qué es un zorrón, o qué es lo que está, no sé, está de perro. ¿Qué es estar de perro? a partir de ahora, vamos a tener una base también, como se lleva, ¿cachai? Vamos a poner un tema y todo, para que... lo que ponemos... Una conversación. Lo que podemos poner en este momento es una base de Yankee, nada más. No creo que exista, claro, porque vamos a entrevistar a una persona de un target de 17 o 16 años. ¿Cuánta gente? 16. 16, estamos con... Pero es que este bueno, no pone voz de hombre, porque le da vergüenza su voz. Oye, si usted lo quiere chequear en Facebook, Álvaro... No. Álvaro Balos. ¿Cómo es, Balos? Álvaro Juan. No, sí, Álvaro... Álvaro Sandoval. Donoso. Por si lo quiere chequear en Facebook. Chicas, por favor, está necesitado. No, tranquilo. Tenía una pregunta que se la empezó al tío, al toque. Ah, tenía una intro, sí, dale. Que en esta edad como que todo te afecta. Como que te sentís perseguido, como... ¿Qué van a decir los demás? Nosotros ya como que pasamos esa parte y ahora es como... ¿Qué me importa lo que van a hablar de nosotros? Por eso es divertido entrevistar. No, ahora es que... ¿Qué me van a hacer los demás? ¿Cachai? Para tomar represalias. Es el miedo cuando tenés como 26 o 24 años. Primero la gente que tú tenés 24 y tengo 26. Muy orgulloso, por supuesto. Y Álvaro, vamos a proceder a hablar con un joven que tiene solo 17 años. Álvaro Sandoval. 16 años. Mi primo. Tenemos que traer galletas primero porque todavía no están los recursos para traer gente interesante. Entonces lo traje. Te imaginas. Suflitos. No, matando la entrevista. Vamos, pero dale, ¿tenía alguna pregunta que hacerle, José? No, yo acá voy a ayudarlo con el micrófono. Yo quiero saber qué páginas visitas. Pero no pornográficas, ¿no? Si, ¿qué páginas visitas tú? ¿Qué usas cuando entras a internet? Facebook, nada más. Pero no pongáis porque no, pero habla bien, si tú hablas de otra forma. Facebook no. ¿Y qué haces en Facebook? Me parto de las minas. ¿De verdad? ¿Vos qué lindo? Sí, a veces. Oye, ¿y qué onda con el... No, ya hablo con mi amigo y cosas así. ¿Y buscáis gente a través de Facebook? Pero, ¿para ti es importante ver el Facebook? O sea, el que no tiene Facebook, ¿es un weón anciano? ¿Qué eres tú? No me agarro el micrófono, háblalo. Es un weón sin vida, weón. ¿Eso es? Un evangélico culiado. ¡La vida! A ese nivel. Porque casi tener Facebook como tener un carnet de identidad, weón. O sea, que no tiene carnet de identidad. Te imaginas que un día van a llegar los pacos, te vienen en la plaza y te dicen, joven, ¿tienes Facebook? No, no tengo Facebook. ¡En cana! ¿Cuál fue su delito? No tener Facebook. Nada más. 1000 años, junto a la cárcel, frente a un violador. Y te van a ir a la misma cara. Se va a incendiar, man, si por acá. Un ejemplo, en mi curso. Ya, pero tome poder aquí. Ya. Permiso. Ya, disculpe. Ya, dale. Disculpe. Hable. Ya, disculpe. Tío José. Disculpe, José. Ya, habla, ¿qué? Mi profesor dio una página. Dijo, ya lo busquen en Facebook. ¿Tu profesor? Sí. Llegó una cuestión que dijo, ¿quién la tiene Facebook? Él. Y todo apuntándolo. El único Juan que no tenía Facebook. ¿En fue curso, compañero? Fue ¿Cómo se llama él? Se llamaba Joel González. ¿Y qué? ¿Todos lo agarraron para el deseo por eso? ¿O...? Sí, porque era como... ¿Es perno o es rockero? Porque hay como dos posturas. O soy perno y no te metí en esa cosa. O soy como medio rockero. Rockero anarquista. Medio hippie, claro. Anarquista. Y yo no estoy ni ahí con el sistema. Sí. No, es un... Ya, me quedo claro. No, es que igual me cae bien. Es como... ¿Qué tiene Facebook? Es como de iglesia y como que es del campo así. Ah, Oye, pero para ti es importante, para un cabrón de Álvaro, es importante tener muchos amigos, más que el amigo así que va contigo a todas, ¿cachai? Que puede como llevarte apañarte en todos lados, porque hoy yo mi amigo el José y paro de contar, pues weón. ¿Cachai? Pero tú, poncar de es importante, así pero, como entre más me conozcan, más. Hay un término interesante acerca de eso que le llaman como farándula. ¿En serio? ¿Dije algo interesante? Sí, por fin. Puta la raja, weón. Es como ver en un capítulo que dice una wea interesante, nadie lo escucha. ¿Sabías ese término, no? El término de farándula, cuando hablan de alguien que era muy conocido. No sé. Porque tenemos una prima que hablaba también harto de eso de que es farándula porque lo conoce mucha gente, wey. Y bueno, no lo conoce a nadie en realidad, pero tenía muchos amigos en Facebook. Oye, Álvaro, tú estás muy ahí hoy día con estudiar. ¿Cuál es tu parada? Así como, bueno, salgamos a las plazas a poncear, o también te interesáis de repente en leer tus libros y en prepararte para la PSU, que igual te quedan pocos años, pues, si tenéis 16 años. La PSU no tenía que andarla, pero... ¿Pero por qué? Porque no... ¿Pero te en la U? No. Bueno, te estoy perdiendo la universidad, a lo mejor el carrete. ¡Estudia, por favor! Y lo que me preguntaste en delante de que si me interesaba tener hartos amigos, la verdad que no, que... Por ejemplo, yo tengo así amistades cercanas que pueden estar, no sé, pues 20 en la plaza, pero yo no me... No sé, pues no me gusta estar así con ellos. Porque están como todos así en otra onda que no es la mía, entonces prefiero tener un amigo que... Un zorro. Oye, buena, ¿y tú cómo te consideras? ¿Te consideras un loco así como tirado para el, como se decía en nuestros tiempos en los 90, bacán? ¿Eres abacanado? ¿O como se decía en los 80, grosso? ¿Cómo se dice hoy día? ¿Zorrón, papazote? A ver, se podría decir... ¡El corte! ¿Cómo está yendo el corte? El corte, yo he escuchado, ¿eh? Se podría decir... ¿Cómo te consideras tú, man? Que le gusta el reggaetón, que igual se la vacila, pero que a él le gusta la música clásica. Oh. Por ejemplo, cortarse con la tijera, ¿cómo? Por ejemplo, antes me gustaba el reggaetón, porque era como el boom de que recién había salido, pero ahora ya lo borré de mi celular, de mi pendrive, de todo, porque ya me aburrió. Aparte que salieron 1000 weones que con cueva hablan y no saben ni cantar y son fome. Oye, pero ¿qué hablas de un cabro de tu edad? Así como cuando llegaba un grupito en la mina, dice. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos a un grupito en la mina, hola, ¿cómo te llamás? ¿Y qué así? ¿Qué estudiáis? ¿Cachai? Que son las primeras preguntas que hacemos a un weón de 24 o 26 años. Pero ustedes en un cabro de 16, ya me amé. Para mí ya no se pregunta nada, aquí como por lo que he visto, como que vaya a entrar y al tiro a jugar. ¿Usted dice? Yo he visto eso. ¿Cuánto en... ¿Cuánto sabe, más frente? Aquí en vivo, en esos programas de mierda que muestran esos reportajes. Mira, si es una flight, tú le decís, hola, ya vamos. ¡Ya vamos aquí! ¡Atracar! Hola, ya vamos, ¿no? Sí. ¡Ah, bueno! Las bellacas, ¿bellacas también le dicen o no? No. Estoy todo perdido, bueno. Pero no, usted no habla de decir cuál es tu futuro en la vida, ¿no? No. Ah, pero eso es para poncear. Por ejemplo, ¿cuándo yo... ¿Cuándo querés tener una bolola? Porque eso es para poncear, me imagino. Sí. No, pues si quiero tener una polola, trato de... Si que me gusta una niña de verdad y veo que no es una pelada, trato de jugármela por ella. Pero... ¿Viste? Todavía queda gente... Aquí como que todos echan al mismo saco a la juventud, a los cabros de 16, 17 años. Pero sí hay gente diferente en todo ese montón de locos que sí andan por la vida sin saber qué hacer, solamente tirándose a las peladas. ¿Son peladas, de verdad? ¿Son peladas? Sí, son... ¿Por qué pelada? ¿Qué sean rapadas? No, que se depilan la entrepierna, weón, la brasileña. Porque son las jarras del sexo. ¡Ah, bueno! Ya la última pregunta para terminar, porque ya no la veo mucho con el pastel este. ¿Es tu ídolo el zorrón? Jajaja. Eso es un zorro, nada que decir. Una entrevista amena, una entrevista bien al corazón, real. Bien real, bien transparente. Lo último que quiero preguntarle a la vuelta, lo último. No, pero con mierda la pauta. Rato, ¿no? ¿Sí? No, entonces no. Ya se consiguió por el choro, sí, weón. Pregúntame a todo rato, así como si fuera el programa de él. Seguimos haciendo Pueblo Metralleta, en directo desde una comuna de San Bernardo, directamente desde el pasaje Diego de Medellín, ubicado en la Villa Santa Marta. Caché que esta weón le llaman Villa y es terrible flight. No tiene nada de Villa. Se supone que las villas son cerradas y habitan soltos. Estamos colindando con fraternidad. Claro. La contra. Y estamos en los Copihue. Rodeado por los Copihue. Nos falta solamente tener la legua al lado, pero bueno, está más alejada la legua. A propósito, debemos conocer nuestra población, porque no es villa, Santa Marta. Es difícil habitar, es difícil habitar en la legua, es difícil habitar por acá también en Villa Santa Marta. población de Santa Marta, pero también para otra gente es difícil habitar en otros lugares, como por ejemplo Puente Alto, en la Florida también hay muchas weas malas, en San Joaquín, en Maipú, weón, ¿cachai? Y no se esconda la gente, las esconde el loco, no se esconda la gente de Vitacura, porque esa otra gente por lo menos hace las maldades dentro de una casa. Bueno, vale. Así que lo mismo, mi viejo me dijo el otro día, estaba conversando con otra persona, yo estaba ahí al... Un saludo para tu viejo, gran persona. Estaban conversando acerca de por qué los barrios se han echado a perder, así, típica de, oye, ¿qué está malo aquí? Antes no era así, estaban como en esa dinámica, y mi viejo dijo algo muy, lo encontré muy, muy clarificador al respecto, de que en algún momento de la historia de San Bernardo, por hablar de nuestra comuna, tuvieron que traer a la gente de los campamentos, la gente de campamentos que se habían tomado terreno a la mala y bla bla bla bla, y gente que en general no tenía mucha educación, gente, algunos muy malos, muy, personas muy malas, tenían que traerlos y llevarlos a algunos lugares, ¿cachai? Entonces, ¿qué hicieron? Le pagaron a la gente, a los alcaldes, por ejemplo al alcalde de San Bernardo, como se dice, lo mojaron, le trajeron un par de millones por abajo de la mesa para que aceptara a toda esta gente que venía de los campamentos. Cosa que claramente un alcalde de un barrio alto no iba a hacer. Porque no le iban a meter un campamento a Las Condes, no le iban a meter un campamento a Providencia, ni a ninguno de esos lugares. Pero sí a nosotros, a San Bernardo, sí le meten a esta gente, y así estrechamos más las brechas entre gente rica y gente pobre. No, y hoy se ve cuando, por ejemplo, construyen las casas, es fuera de la periferia, ¿cachai? Es como, explotemos más la periferia, weón, explotemos más las periferias. Tenemoslo cada vez más afuera, la gente trabajadora. Allá está la favela. Digámoslo de una forma, por representar en Brasil las favelas, ¿cachai? Las favelas están acá, fuera del anillo, ¿cachai? En su mayoría fuera del anillo de Vespucio. Si la otra cosa, es muy cuático el ver un carro de sopaipilla plantado en Vitacura en Lo Barnechea. Esto no es. O sea, por eso la gente de acá, por eso la gente de la periferia es guatona, weón, ¿cachai? Sí. Tenemos mala alimentación. De partida. Tenemos mala educación. De partida. Tenemos mala salud. Hay más botillería cerca. Muchas más botillerías, o sea, aquí en nuestro, bueno, en nuestra población, ¿cuántas botillerías habrán? ¿Como unas 5? Yo creo que poco, te caes corto con 5. ¿Cachai? Entonces, por eso, esas son las cosas que van como sumando a que un pendejo también se transforme en un delincuente, ¿cachai? Si el trabajo no está en las cárceles, weón. El trabajo no está en las cárceles, weón. El trabajo está, serio, en el nacimiento de un cabro chico que se empieza a criar en una población. Desde ese minuto cero, el pendejo tiene que recibir otro tratamiento, ¿cachai? No está en la finalidad, que son las cárceles. Ya ahí el weón está cagado. ¡Está cagado! Y difícilmente lo vaya a sacar de eso, porque al final vuelven a reincidir. El rollo es que, por ejemplo, tú podés ver las diferencias tan mínimas, que ni siquiera no son mínimas, en las municipalidades. La municipalidad, yo he visto la municipalidad de Los Espejos. Yo he ido, es una media agua, loco. Es una media agua. Son tres media aguas juntas, de madera, esa agua que hay un chispazo y se quema completa. Mientras que veis la municipalidad de acá de Las Condes, es la tremenda municipalidad, hacen espectáculos, casi un teatro de primer nivel, un edificio tremendo. Entonces, ya partiendo de eso, te das cuenta de las tremendas diferencias que tenemos. Uf. Simplemente en las municipalidades de cada comuna. Vea la municipalidad de su comuna y vea qué tan evaluada está su comuna. Oye, te invito a escuchar otro tema, pero esta vez nos vamos a ir para Europa, por decirlo de alguna forma. El pelado ecologista de RBM, no tengo el nombre ahora a mano, nos trae un temazo con su grupo y se llama It's the End of the World. Hace algo así como en el fin del mundo, a propósito de que se acerca el 2012, a propósito de Salfati y todos estos weones que nos están diciendo que el 2012 se va a acabar. Existe una weá que escuché hace poco en reportaje, que la teoría, como que sacaron mal los cálculos, y es mucho más allá del 2012 lo que va la crisis maya, ¿cachai? Es que ya sacaron todas las películas que tenían que sacar, ya sacaron todos los libros que tenían ahora que sacar. Ahora vienen las películas de los mineros. Vamos con los mineros, vamos con música, esto es Pueblo Metralleta y continuamos. Of the world as we know it. slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Metralleta, sí, directamente al corazón. Creando loco. Ciótica, sí, ¿cachai? ¿Qué frase? Tú que trabajas en publicidad, te has encontrado mucho con. No trabajas en publicidad, estás estudiando publicidad, estás en tu último año. ¿Se dan muchas frases ciúticas así como que no te las compréis? Sí, absolutamente. Como que todo tiene que tener su ritmo, ojalá rime, ojalá suene bonito. Y a veces, aunque la frase no te diga nada, pero suena lindo y es como. Eres redactor, weón. Tú eres el redactor del futuro porque haces frases de mierda que riman y no dicen nada, pero riman. Oye, ¿qué pasa cuando uno se mete a estudiar publicidad pues cuando ya estáis 3 años, weón? Porque cuando te metías esto como, oye, weón, voy a estar en un equipo creativo, voy a hacer monos, voy a diseñarlos, weón. Y ya cuando estáis como en el cuarto año, ¿qué es para ti, weón? Estudiar publicidad es como, mejor no voy a entrar a estudiar. No, me ha pasado igual como fuerte el tema de la publicidad cuando... ¿Ves publicidad como por ejemplo? Ay, cáchale que voy a hacer. Dale. Vale, cuando ves, por ejemplo. Enséñanos de verdad publicidad, no como Salfati y como otros personajes. Sí, ay, usted ya terminó su entrevista. Como por ejemplo la publicidad que ves para en favor de la termoeléctrica Hydraiser. Uy, qué weá más pelotuda, bueno, en como el, que. Mira, la va del secador y cuando están jugando el loco a la pelota está en el metro. Está en el metro ahora también, la vi el otro día en el metro. La gráfica, está en televisión y está en radio. Lo que quieren hacer estos tipos es manipular tu cerebro. Tu cerebro, lo digo a la gente que está escuchando, para nosotros también obviamente cae eso. Y decirte de que si ahora no se hace Hydraizen, que después te voy a contar que Hydraizen porque investigué luego para tirarle unos palos de aquellos a estos muchachos, para meterte en la cabeza de que necesitamos energía porque si no Chile se va a quedar sin luz. Eso es lo que te quiere decir todo el rato la publicidad. Un switch. Y es algo que es mentira, y absolutamente mentira, y se hizo un estudio, la gente de la Universidad de Chile hizo un estudio y demostró de que realmente no nos vamos a quedar sin energía, sin Hydraizen. O sea, Hydraizen es innecesaria. Pero ellos en su publicidad tratan de meterte en la cabeza de que Chile necesita y que así Chile crece. Y eso es lo que lo encuentro lo peor de todo, que te digan que así Chile crece, cuando realmente lo único que crecen son las empresas. O sea, las empresas necesitan más luz para seguir generando más productos, y esos productos lo hagan ganar más plata. No somos nosotros los que necesitamos más energía, son las grandes empresas las que necesitan más energía. Y el caos que se produce post con el medio ambiente, pues weón. ¿Cachai? Porque ¿a dónde van a parar los residuos? ¿A dónde? Estaban viendo unos paisajes de Aysén, donde van a estar todas estas represas. Precioso, son paisajes pero preciosos que no se repiten en ningún lado del mundo. ¿Y te digo qué vamos a hacer? Y te digo algo, no es necesario solamente la termoeléctrica. Hay otras energías, pues, bueno, la eólica, la del agua. Dicen que son tecnologías caras, pero también hay posibilidad de hacer eso. Podéis tirar a licitaciones, ¿cierto? Bueno. A estos buenos les encantan, los privados. Puta, que alguien venga, compre esta hélice gigante y la chanten en el desierto. La energía solar, loco. Pero ¿por qué tenemos que destruir los paisajes? Estos tipos no sé qué piensan, o sea, se sienten bien destruyendo los paisajes cuando vean que está el mundo destruido. ¿Dónde mierda van a vivir? No bueno, solamente nosotros, ellos. Es increíble ver a un extranjero, un personaje de Europa, un personaje de al lado de la cordillera como Argentina, o de un poco más allá como México, que llega a Chile y empieza a visitar los parajes del sur y también del norte, y de la costa y del oeste. Y bueno, y quedan del este, perdón, que la cordillera. Y quedan locos, porque Santiago, por lo menos, por mucho que tengamos un hoyo, que digamos que calor, ojalá falte una playa, tenemos a Dora, una playa, pero a la vez tenemos a Dora, la cordillera. Tenemos un súper lindo país y que si no lo cuidamos, al final pasa lo que está pasando. Querían colocar en Punta de Choro una cuestión eléctrica a carbón. Y se fue abajo por el movimiento que se produjo en Facebook, a las redes sociales. Importante Facebook a esta altura. Qué bonito se puede ocupar. Absolutamente. Y Raizen está en el 2006 tratando de sacar adelante esta obra que es una mierda para la naturaleza. Yo hoy día hice el ejercicio y dije, ya, voy a ver esta cuestión como desde afuera, para no sé, pensando en que sí está bien que Hidraicén se haga. Pero es imposible, o sea, yo leía los datos, estos tipos van a colocar cerca de 3.000 antenas desde Aysén hasta Santiago, entre medio de parques ecológicos, de paisaje, entre medio de terrenos privados, van a colocar esta antena de 70 metros y van a tirar cables entre medio, o sea, es como... Van a echar a perder un montón de terreno hermoso que tenemos. Yo siempre me pregunté esa weá, loco. O sea, ¿por qué los cables van por arriba y no por abajo, como en otros países, cachai? Que a lo mejor... La gente pobre tiene los cables arriba. Ahora la gente de los barrios altos tienen los cables por abajo. Increíble. Entonces hasta eso se hacen diferencia. Tú veis, por ejemplo, yo trabajaba anteriormente en Los Espejos. Entonces esos barrios tienen una cagada tremenda, tienen unas torres gigantes y van zumbando los cables, loco, todo el rato, todo el día. Porque pasa el cable de alta tensión. Y hay como, no sé, un nudo de cables arriba. Bueno, es increíble eso, porque yo el otro día veía un reportaje, o sea, leía un reportaje que se aparecía en el Loom. Hay cacho que el Loom, antes del horóscopo de la última hoja, tiene una sección que es como de cultura. Es que donde... es como para, no sé, es como el perdón que quieren buscar. Claro. Que yo, así como, mira, sí, si la estamos cagando, pero no tanto, igual tenemos una hoja de cultura. Bueno, en esa hoja de cultura aparecieron, a raíz de lo que estamos hablando de los cables y todo eso, apareció una exposición que estaba haciendo una... No me acuerdo si era un hombre o una mujer, ¿cachai? Que estaba haciendo una exposición, un artista, sobre fotografías donde se entrecruzaban los cables. ¡Y era la cagada, weón! Era increíble, verlo, era... Pero eran unos nudos que realmente con las perspectivas que tú te veías en la volada del artista, weón, te fumabas uno y veías ese weón, como, ¡qué loco, weón! ¿Dónde está este arte? Weón, este arte está acá en la esquina de la casa. Y me tiene chato porque todo el día zumba la electricidad. No, y también a raíz de eso, las termoeléctricas y todas esas torres que van a poner, la masividad de torres que se está poniendo también a través de los telefonía celular, pero que a la vez se está sumando a lo que es el internet de banda ancha, que tú compras ese aparatito, ¿cachai? Que lo conectas a tu notebook y podés estar en Big Biri, como podés estar en el África, y seguís conectado, weón, ¿cachai? O sea, vais conectado manejando tu camioneta, weón. Porque, o sea, ¿hasta qué nivel vamos a llegar de poner antenas para que la cobertura sea tremenda, no? Sí, muchos hablan y independiente de afectémonos a la gente. Y tratan de justificar el rollo con, es el costo de la modernidad. ¿Te cachas que siempre te hablan de eso? Bueno, no queremos, ¿para qué necesitamos eso realmente? ¿Lo necesitamos? ¿Quién lo necesita realmente? ¿Lo necesitan los hueones con más plata? No nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando en los mismos hueones, vamos a seguir gastando plata, ¿cachai? En pagar la luz y todas esas mierdas, ¿cachai? Pero por ejemplo, es una cosa... estúpida y que simplemente está llenando más los bolsillos de algunos. Quiero hacer una pregunta súper íntima. Me van a permitir la gente que está escuchando. Pero quiero preguntarte a ti, José. ¿Qué es para ti las necesidades básicas, weón? ¿Con qué tú vivís, weón? ¿Cachai? Porque hoy hablamos, pero nos podemos dar el dialecto. Así que, pero hay gente que, bueno, una plasma es una necesidad básica. ¿Pero para ti qué? ¿Tener un baño? tener educación. No sé, ¿qué es para ti lo básico? Lo material. Vamos a lo material. Para mí lo básico es tener una casa, ¿ya? Un lugar, un espacio mío. Un techo donde vivir. Tener una cocina y tener alimentos. Y tener un baño. ¿La luz? Como, ¿el agua? Ni siquiera sé si tanto la luz. Yo creo que sí. Bueno, a esta altura sí. Después de la costumbre que tenía de tener la luz, sí. Necesito luz para pa poder existir. Si no, podríamos grabar el programa. También, pues, el agua también es necesario. Sí, yo encuentro que son pocas las cosas que necesita el ser humano. Sí, además, yo creo que cuando no vamos... la sobreproducción de... Y no nos paramos la bola de volver a los pueblos originarios. ¿Cachai? No, es que yo necesito una hojota y nada más. No, sí, lo que estoy diciendo es como que hagamos, por ejemplo, la el yin y el yang, weón, que lleguemos a la estabilidad donde no nos vayamos ni muy para la izquierda ni muy para la derecha, que logremos el nivel ahí, ¿cachai? Eso es lo que tenemos que buscar, el equilibrio, weón. Busquemos el equilibrio, cabrón. Sí, mira, búsquenlo ustedes, weón. Si el equilibrio no está afuera, está en ustedes, loco. Por eso yo, bueno, quiero cerrar un poco el tema de Hydro-Aizen, diciéndole a toda la gente que está escuchando, rechaza absolutamente lo que es Hydro-Aizen. No le crea la publicidad, está mintiendo. La agencia que hizo esa publicidad son todos unos vendidos, porque todos estos publicistas se creen ecologistas también, se creen, ah, yo soy alternativo, yo vivo de lo que puedo crear, pero a la hora de que le presentan Luca, oye, véndeme este proyecto que es una mierda, vende el arsénico a los cabros chicos, como dice el gran Billy Hick en un stand-up que hace. Billy Hick es un comediante estadounidense. Explicarle a la gente. No le crean a los publicistas, estos tipos de la agencia son unos pelotudos, están apoyando una causa que destruye nuestro país. Bueno, lo único que nos queda es el mundo, al final. Nos quedan los paisajes, nos queda el agua. Es lo único que no lo sigamos destruyendo más. Hydro-Aizen es una mierda de proyecto y usted ojalá me escuche, y ni siquiera me escuche solamente a mí. Ahora métase a Google, investigue y dése cuenta usted de las atrocidades que quieren hacer. Ojalá, loco, digan que no siempre, pongan en su Facebook, todo sirve. Si hay marcha, vayan. Y así vamos haciendo presión para que este tipo de cosas no se sigan repitiendo. Es increíble lo que decís tú. Y me sumo a eso, que el hecho de no seguir a un weón, ¿cachai? Hoy, como de muy pajeros que somos, aparece un líder, que nosotros creemos líder, que aparece y dice, oye, que dice las cosas de frente, weón. Oye, que encarador es este ser humano. Se echa a tantas personas, weón. ¿Cachai? Los copanos, los Mario Groove, yo nunca he visto a Mario Groove diciendo una weá así como, no, este país culiado es una mierda, ¿cachai? No. Pero los copanos, los Fernando Pausen, ¿cachai? Nunca los he visto enfrentando cara a cara al personaje con el cual están discrepando, po, ¿cachai? Y por eso yo también me sumo y les digo, loco, nosotros no somos sus líderes, ¿cachai? Lo que estamos haciendo nosotros es haciendo monólogos, frente a un micrófono, sentándonos, parándonos, expresándonos y diciendo, loco, me carga esto, lo estamos ocupando como una terapia. Y llamo a la gente a que pesque su notebook, se grabe, que pesque el MP3, se grabe, que pesque una cámara, se grabe, que pesque cualquier medio. Y si tienen, por ejemplo, un blog, un Twitter, que escriba. ¡Escriba, weón! ¿Cachai? Si es tan fácil, hoy día internet nos da todas esas políticas. Y si te lee uno, ya estáis pagado. Si te lee tu hermano, ya estáis pagado. Porque al fin y al cabo, el cambio va a empezar a hacerse de persona en persona. ¿Cachai? Yo no quiero cambiar la constitución. No la voy a poder cambiar. Pero quiero por lo menos habitar en un lugar donde el ser humano que vaya al lado en la micro mío no me agarra combos, weón. ¿Cachai? Si no, me da la posibilidad de bajar en un paradero X. ¿Cachai? Que el chofer no vaya estresado. Respeto. Que el weón del metro, weón, me salude como... ¿Has visto ese video del personaje del metro? Del chofer del metro. No lo he visto. Es el chofer amable del metro, weón. En la línea 4A, que está entre La Cisterna y Vicuña Maquena, ¿cachai? Existe un señor, no sé si estará, porque ya hace rato que no lo escucho, pero está en YouTube. Él es como el conductor del metro amable, si usted lo busca. Que empieza a hablar y, por ejemplo, estación La Cisterna... Y al atardecer así, dice, lugar de combinación con línea Lala, usted se puede bajar, pero a la vez puede apreciar el paisaje que tenemos afuera y el atardecer, que es muy lindo, ¿cachai? Gente, muchas gracias por preferir este servicio. Qué rico, diferente. A la vez te produce risa, pero a la vez te produce como, qué agradable, weón. Qué agradable que alguien te diga, muchas gracias por existir. Y te das cuenta que la... Ese tipo de excepciones te demuestra de que la regla es ser, no sé, pues, la regla es ser... amable. No, perdón, al contrario, la regla es ser como amargado, andar presionado. Ah, claro. Pero se producen estas excepciones, que es como el tipo amable y como que tú decís, qué bacán, debíamos ser todos así. Pero lamentablemente son las excepciones a lo de siempre. Hoy ya estamos casi terminando el programa, les queremos dar las gracias. Para los que nos escuchan, para los que no nos escuchan, ustedes sean responsables de que no nos escuchen, de que nos escuchen los otros, pues, ¿cachai? Y vayamos haciendo esto una hueá masiva. Y si tú quieres formar parte de este programa, postéanos en Tumblr. ¿cachai? Porque ya tenemos un Tumblr, que es un medio de comunicación en internet donde podemos difundir nuestro programa. También a través de tu Facebook, José, que es José Álvarez Donoso, lo podemos, José Luis Álvarez Donoso, sí, lo podemos difundir, ¿cachai? Para que lo escuchen por última, agreguen al José. Ah, agreguenlo. No, pero lo importante es que lo escuchen en Tumblr. ¿Cómo se escribe Tumblr? Es T-U-M-B, B de burro, L-R, Tumblr. Tumblr. Es como Tumblr, pero se pronuncia Tumblr, pero al final no lleva la E. Claro. Lo demás todo va. T-U-M-B-L-R.com. Y ahí van a poder acceder. Tumblr.com. Ahí van a acceder al primer capítulo, pero a la vez también al segundo capítulo. Increíble, José, siempre ser parte de tu vida, weón. Era una gran persona. Déjame decirlo. Necesito, antes de que... Los próximos minutos son de usted. Que termine este programa, y si me lo permite el público, deja de hacer bulla. Ya, pues cállate, weón. ¿cómo se llama? Quiero hablar con respecto a algo que me sucedió personalmente. Entonces puedo hablarlo directamente desde la fuente, que la fuente soy yo. Este pueblo metralleta se trata un poco de dispararle a los tipos que siempre nos ponen la pata encima una y otra vez, y de eso yo ya estoy cansado, personalmente. Adquirí una deuda con el banco Falabella, sí, ese banco que sale en todas las televisiones, en todos los comerciales, diciéndole lo bueno que son con ustedes. Adquirí una deuda en su momento porque tuve la expectativa de ser alguien más en la vida. Me compré un camión con eso. El rollo es que hoy hubo un momento en que no pude pagar, simplemente no pude pagar sus letras. Estoy de acuerdo, yo cometí el pecado de no pagar porque yo asumí un compromiso del cual tendría que haber respondido. Son 6 letras las que uno no puede dejar de pagar. Después de la 7ª letra ya empiezan todos los problemas judiciales. Estos tipos durante ese proceso me llamaron, amenazaron a mi abuela, diciéndole de que mañana mismo no iban a venir a embargar. Más encima, no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi abuela. Ellos llamaron amedrentando a mi abuela, cosa que era mentira y que más encima es un delito. Lo que hicieron ellos es un delito hacia mí. Bueno, filo, no pasó nada con eso. Fui el otro día y ¿saben qué hicieron? Cuando les dije que qué podíamos hacer para arreglar esto, porque ahora sí tenía la posibilidad de empezar a pagar nuevamente, me dijeron que tenía que repactar la deuda. Dos caminos tenía: o repactaba o me iba a juicio con ellos. En las dos alternativas tengo que pagar yo, los abogados de ellos y mis abogados. Tengo que pagar alrededor de 2 millones más por la repactación, solamente por la repactación. O sea, es como que si yo durante todo el tiempo que he pagado no hubiera valido y tengo que volver a pagar nuevamente todo. Son alrededor de 3 millones o 2 millones más que tengo que... Debía 3 millones y medio, ahora tengo que pagarle casi 6 millones por repactar. ¿Esos son los bancos que nosotros tenemos? ¿Ese es el banco que usted quiere confiar? Si usted quiere buscar un préstamo, investigue bien. Yo estaba viendo los reclamos y son varios los reclamos contra Banco Falabella porque llaman amenazando a la gente humilde, diciéndoles que los van a ir a embargar porque claramente la gente humilde no tiene conocimientos mayores con respecto a las cosas judiciales. Para terminar, quiero decirle, no confíen en Banco Falabella, son una mierda de banco. Y como me estafaron a mí, me siento estafado, porque perfectamente pudieron haber otra alternativa. O si bien, si me van a castigar por no cumplir mi compromiso, nunca pensé que iba a ser tan grande el castigo que me están dando de pagarle casi 2 millones más. Se siguen llenando el bolsillo gracias a mí, gracias a usted, gracias a todos los chilenos que confían en su publicidad, que es absolutamente falsa. Banco Falabella, hágale la cruz. Eso. Para cerrar también, queremos darle las gracias a todos los que escuchan este programa, Tumblr.com, y van a poder escuchar el capítulo 1 y capítulo 2 que estamos emitiendo hoy día. Pero a la vez quiero decirle que los bancos no tienen ningún fondo en sus arcas. Si todos nos juntáramos, fuéramos a retirar nuestros fondos, los bancos estarían totalmente desfinanciados. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en internet. La información puede ser vil, digna, creíble, en fin, tómelo usted como quiera, pero por lo menos tenga acceso a la información. Lo otro que quiero decirles, los estados, y me refiero a los gobiernos, no, nosotros como persona no les tenemos que temer a los estados. Los estados, los gobiernos tienen que temernos a nosotros como personas. Cuando nos armemos, cuando nos juntemos, primero como una comunidad en la población, después en un gobierno, después en una campaña política, se van a dar cuenta de que el poder está en ustedes. El poder no está en nosotros. Cabro, hagamos la revolución con conciencia, con actitud. No punky, no metal, no funky, como tú la sientas. Vamos, cabro. Terminamos el programa. Los dejamos con un tema para terminar, para cerrar. Le vamos a mostrar un poco el trabajo de unos muchachos que han estado hace tiempo haciendo música. Se llama Legua York. Escuché el disco este año, la verdad que rayé con el disco, hasta el día de hoy lo tengo, todos los días lo escucho. Tienen letras súper interesantes y de bastante conciencia social. Ellos son súper comunistas, tal vez por lo mismo me siento independiente tratando... de eso. Claro, independiente de eso, es el tema de sus letras, de su conciencia, de lo que piensan. Y queremos mostrar un poco de su trabajo a continuación. Me despido de este pelotudo que está al lado mío, no el Daniel, el otro pelotudo que está de público, que estuvo todo el rato haciendo ruido, lo entrevistamos un rato y se creyó el cuento, ¿cachai? Y aquí está, po. Quiero mandar un saludo, ya dejémoslo que hable. Ya les quiero mandar un saludo a mi familia, gracias. Como que la familia tiene que cachar que eres su hijo, weón. Claro, tiene que aparecer. Y no lo va a escuchar nadie. Le mandan un saludo a mi familia. O es como, le mando un saludo a todos los que me conocen. Weón, ¿cómo te conoce a alguien? Oye, chao, pero... cabros, pueblo metralleta, siempre disparando. Pero no sería nada sin ustedes, sin mi amigo José, sin mis padres, sin mi familia. El núcleo, la base, está en la familia. Lo demás importa de una callampa, weón. Los dejamos junto a los Guayork, nos vemos la próxima semana y pásenla bien, pásenla lindo, pero piensen, investiguen, no nos hagan caso a nosotros. Simplemente queremos meter un poco algo en su cerebro, que lo haga clic y que lo haga meterse a Google, que Google lo sabe todo a esta altura, weón, sale todo en Google. Y investigue y lea y infórmese y seamos todos felices y conscientes de este mundo. Y basta con el Jingle Bell, nos despedimos, chao, pudras el viejito vascuero y Jesús. Adiosito. Ayer jueves por la tarde venía de la pega terrible cansado. El camino era pesado, hora y media hasta Puente Alto. Pagué con la VIP, pasé hasta el fondo del pasillo. Asientos desocupados, me senté y me puse a leer el diario. Por la ventana vi rostros verios y en la micro conversaciones. Joven, que está mal el tiempo, señor, ¿vio el partido de anoche? Me preguntaba una señora que venía sentado a mi lado. Después de esto se subió un loco a vender helado. De pronto la micro paró, abrió la puerta. Se subió un gallo bien raro y se escuchó fuerte una radio. De pronto la micro paró, abrió la puerta. Se subió un gallo bien raro y se escuchó fuerte una radio. Yo no vengo a cantar, a mendigar ni a vender bombones. Me subí con el permiso del señor conductor para que ustedes sepan un par de cuestiones. Y es que la cosa no está funcionando como se supone. Como se supone que prometieron unos cuantos para las elecciones. ¿Se acuerdan? Usted, señora, que va mirando por la ventana. ¿Se acuerda cuando nos hablaban del mañana? Nos hablaban de la injusticia, la salud y la cacha de la espada. Incluso dijeron que habría becas para los cabros pobres que se esforzaran. Pero nada, nada, no cambia nada. Y no es por ser pesimista, pero mírense las caras. ¿Acaso alguno de los que va aquí en la micro es feliz? Que levante la mano y grite fuerte entonces y diga soy feliz. Pero nadie se paró y entre todos nos miramos. Nadie dijo nada, nos miramos y al mirarnos vimos bestias, almas desplumadas, desgracia y desazón en nuestras caras. Éramos simplemente un puñado de borregos sometidos a una cadena de padecimiento perpetuo, donde las cadenas son cuadradas, infinitas y de plástico, materia prima inanimada de un vil proceso automático. Llegué a la casa, prendí la tele y otra vez lo mismo. Como chucha pueden decirme que yo promuevo el pesimismo, cuando un 5% de las personas del país tiene más plata que todos juntos y nos controlan a ti y a mí. A Pedro, Pablo, Juan y Diego intentan hacernos creer que sí, que estamos bien, que el país, que la economía y el FMI. ¿Nos creerán, weón, acaso? Se han preguntado ustedes y más encima creen que sonriamos los muy pasteles. No, no, no, querido vecino, esto no puede continuar. Hay que pensar pronto en algo para que la cosa no siga igual. No, no, no, compañero, esto no puede continuar. Hay que pensar pronto en algo para que la cosa no siga igual. No, no, no, querida familia, esto no puede continuar. Hay que pensar pronto en algo para que la cosa no siga igual. No, no, no, amigo, esto no puede continuar. Hay que pensar pronto en algo para que la cosa no siga igual. Hay que pensar pronto en algo para que la cosa no siga igual. Hay que pensar pronto en algo para que la cosa no siga igual. Hay que pensar pronto en algo para que la cosa no siga igual. Hay que pensar pronto en algo para que la cosa no siga igual. NX del Fuego, Agosto Negro, Hip Hop Revolución.